En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para la amante de la copla. Para las alegres. Para la república. Para las fotógrafas. Para las catalanas. Para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas aquí presentes y a las escuchantes a nuestro programa Las Somos Todas. Después de unas vacaciones de Semana Santa, que supongo que habrán sido estupendas, ¿no, Valle? ¿Cómo han estado? Sí, han estado muy bien. Los mismos santos hemos visto bastante. Está muy bien. Qué bonito esto. Bueno, yo todo no lo he visto, pero vamos, la tele también. Toñi, ¿cómo está Cataluña? Muy bien. No está mal. Está bien, no ha hecho el tiempo que debería de haber hecho, pero bueno, tampoco ha impedido mucho. Así que... Bueno, no hables muy bien de Cataluña, que aquí Loli va a llorar de un momento a otro. Cachi la mar. Sí, hablas de su tierra. María Ángeles, ¿qué tal tú? ¿La Semana Santa por lo civil o por la iglesia? No, yo por lo civil, muy relajante. Y Loli y Cecilia, ¿qué has hecho? ¿No se te ha visto el pelo? Mezcla de todo, civil, religioso, familiar, bien, bien. Muy bien. Y ahí está Sema, que no ha parado de trabajar en toda la Semana Santa y ahora está aquí con los cables a punto. Pues vamos a empezar ya con varios temas que tenemos. En primer lugar, decir que si habéis visto que se haya notado la crisis en la Semana Santa aquí en Écija. No mucho. Yo no puedo opinar porque como no he estado, pues no puedo opinar. Había mucha gente en la calle. No, sí, había gente bastante. ¿Y en los bares? En los bares estaban llenos todos. Esta mañana han comentado que los bares estaban todos llenos. Dice, se ve que nos han ido y claro, o salen a tomarse una cerveza. O sea que no se puede ir de viaje. Claro, porque venía en el periódico que el 70% de las familias españolas no salían de viaje en Semana Santa. Me parece poco, ¿no? Más gente no habrá salido, más del 70%. Pero bueno, las estadísticas... Pero los bares estaban llenos. Nazarenos hubo como siempre, ¿no? Como siempre, en eso... Y eso también cuesta dinero, ¿no? Sí, pues mi niña hermana del Señor la Sangre y... No sé si son 30 o 40 euros lo que paga... Todos los años. Sí, me parece a mí que es. ¿Por el sitio? Por lo menos 30 o 35, sí. ¿Y se paga igual, vaya en primera fila, vaya el último? Mi niña la saca casi de cuando la saca la amiga de ella, dice que yendo lo mismo le da a la vera al Cristo que ella va casi siempre cerca de la cruz de guía. No, que digo, a lo mejor hay privilegio no, en clase por hermano, y se paga un dinero. Que el sirio se queda entero y sí, ¿verdad? Pero vamos, que eso pagan todos los años. Yo creo que son esos 30 o 35 euros. Por ahí no estoy cierta, pero por ahí es. Pues hay ciudades, según venía en el periódico, que pagan 150 euros por... ¿Sí? En Sevilla están diciendo que cuesta incluso hasta 900 euros. ¿Qué dice? Entonces, pero yo creo que ahí entra el traje y todo. Toda la... Bueno, la mía tiene su ropa, que le costó un dinero era hacer estela. La mía tiene su ropa. Pero aquí no tenemos problemas de eso. No, aquí no, aquí tienen su ropa todo el mundo. Porque hace poco salió por la televisión que en un pueblo precisamente de Galicia que no había costaleros para sacar el santo y la virgen. Ah, porque no hay personal, ¿no? No había personal suficiente o no se apuntan voluntarios, no tienen esa fe tan fuerte que tienen aquí, vamos a decir. Aquí hay... Y en Medina Sidonia, no sé si os habéis enterado, como las cofradías decidieron sacar el paso, lo que sea, con el lazo contra el aborto, pues se negaron muchos costaleros. y tuvieron que recurrir a personas pagadas. Y también decía que ha habido un 5% menos de vuelos esta Semana Santa, que la ocupación hotelera también ha sido del 10% más baja, que se ha notado. Sí, pero los hoteles estaban un 75%. Pues tampoco. No es mucho, ¿no? No. El daño no ha sido muy grave. No. Bueno, pues nosotros estuvimos en Marina Leda, porque como ya dijimos aquí en el último programa, había una serie de actividades y estuvimos en el flamenco. Cantó el niño de Son del Sol, el hijo, que se llama Kiko Peña. Muy bueno, ¿eh, Valle? Uy, me ha salido cantando. Pero bien, de verdad. Cantó muy bien, muy bien. Y un grupo de gente joven que también cantaba muy bien. Después estuvimos viendo también, estuvimos en una conferencia que era sobre la soberanía alimentaria y género de mujeres, de unas mujeres que pertenecían a un colectivo de la Universidad Paulo Freire de Huelva, creo que era, sí, de Huelva. Entonces era muy interesante porque hablaba del paralelismo entre las mujeres de Sudamérica y las andaluzas, del papel de la mujer en la agricultura, cómo es la que lleva muchas veces el peso de toda la agricultura, sin embargo solo tiene el 2% de la tierra. Y hablaban de, han editado un libro con fotografías de mujeres que son partidarias o pertenecen al movimiento de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de las comunidades y las familias a decidir sobre la política agroalimentaria frente a la imposición de las multinacionales y organismos internacionales, y apuestan por una agricultura orientada a responder a las necesidades locales, a la sostenibilidad y la equidad como eje de intercambio. Y dicen ellas que no se puede hablar de soberanía alimentaria sin revertir una situación de dominación patriarcal que deja a la inmensa mayoría de las campesinas del mundo sin acceso a la tierra, al crédito y a los espacios de decisión y a los mercados. Por ejemplo, decía, estuvo y era también hablaba en un reportaje una mujer del Sindicato de Obreros del Campo, Mari, ¿la conoces, no, Ángel? Y decía que siendo ellas mayoría trabajando en la tierra, por ejemplo, no hay mujeres representantes en el sindicato. Ella es una excepción. Está muy interesante y hay una página web, a quien quiera verlo, que se llama un blog que se llama soberanía alimentaria y género.blogspot.com. Y es muy interesante las experiencias de la gente que se autogestiona y piensa que la tierra es un recurso que no es para explotarla y para mercantilizarlo todo así de cualquier manera. Y también estuvimos viendo a la Chirigota, a Valle. Esto fue el jueves, ¿no? Sí, también estuvieron muy bien, muy bien. Mucha gente, y al concierto de Escape no fui, pero por lo visto había cerca de 7.000 personas, gente de todas partes, de gente del País Vasco y de muchos sitios, de toda España. ¿Qué? No, para que veamos que la Semana Santa tiene otra opción también. Para las personas que no les guste lo religioso, pues que tienen otro sitio, y gracias que tenemos ahí al lado Marina Leda, que organiza desde hace muchos años la Semana Cultura por la Paz. Y allí por lo menos tenemos la suerte de que si hay un concierto no le molesta a los vecinos, porque todo el pueblo está en participa el concierto. Claro, y por lo menos es algo que tiene la juventud que en Écija por desgracia no tenemos. Sí, es verdad. Que es un espacio para la juventud. Sí, es verdad, sí. Y además que no hubo ningún altercado, la gente súper pacífica. Y en Marina Leda no existe la policía local, ¿sí? Y sin policía local, señores. ¿Y no hay policía? No hay policía local. Ah, no. Puede pasar algo, Quindar. Guardia Civil. Entre. O los vecinos entre ellos lo arreglan. No, no, si ocurre si algo en la Guardia Civil a la que si se. Algo llama. Fuerte, pero si hay cualquier peleilla, no, se pone. Yo creo que no. Además, no tenemos conocimiento de que hayan ocurrido cosas en un concierto en Marina Leda. No, no. Y la gente bebe como en todas partes. Pero hay que aplaudir al Ayuntamiento Marina Leda por lo que lleva consiguiendo de hace tantos años. Una alternativa. Bien a la Semana Santa, bien a otra festividad, que hay gente que. Y está ahí al lado y está muy bien. Sí, los municipales le avisan a todo lo mejor y venían a las 24 horas. Porque eso ha pasado en mi barrio. Bueno, pero está. Avisarle y venir a las 24 horas, pero vamos, sí, tenga aquí. Yo me creí que allí lo había también. No, allí no hay. Allí no hay. Y allí hay Semana Santa también. También hay Semana Santa. Lo pregunté yo. También hay Semana Santa. Porque yo las vi, vamos, que había procesiones sí. También, sí. Pero que nos demos cuenta de que no es incompatible. ¿Y que no le guste la Semana Santa y otras cosas para divertirse? Y tan y respetando tanto una cosa como la otra. Bueno, y tenemos también algunas noticias de esta semana. Por ejemplo, que ha muerto una cantante. Que la autora, la cantautora, que está considerada la mujer que compuso la primera canción feminista en España. ¿Sabéis a quién me refiero? Sí, sí. Bueno, pues ahí está. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. Que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, si no, esa no soy yo. Bueno, pues ahí estaba Maritrini, como todo el mundo sabe, que murió la pobre a los 61 años en Murcia, que era de Murcia, y en plena actividad, aunque ella cuando tuvo más fama fue en los años 70, 80, por ahí. ¿Más? Bueno. Pues vamos al tema de hoy, que para eso tenemos hoy aquí como protagonista, no digo invitada, porque es de la casa, a María Ángeles, que nos va a hablar de unas jornadas que se organizan, como todos los años, por la República. Cuéntanos, María Ángeles. Bueno, pues como sabéis, Izquierda Unida organiza las jornadas para la Tercera República, ya llevamos bastantes años. Y son unas jornadas que, aunque conmemoramos el 14 de abril, son unas jornadas pensando en futuro, siempre pensando en la Tercera República. Sin olvidar siempre que en nuestro programa siempre tenemos algo dedicado a la memoria, tenemos un día dedicado a la memoria, y con conferencias, y este año tenemos una conferencia mirando al futuro. Hacia es una Tercera República, que es lo que creemos que debemos abrir un debate para que haya un movimiento republicano, y creemos que es una buena manera de que la gente conozca qué es la República. ¿Veremos la Tercera República, María Ángeles? Claro que sí, no he ido sin tres. La verdad que cada vez se ve más gente republicana en las manifestaciones, se ven más. Sí, banderas. Hay un porcentaje muy alto de que cada vez hay más personas que se declaran republicanos. Lo único que pasa es que tengamos en cuenta que este país sufrió 40 años de dictadura, una dictadura muy fuerte, en la que realmente se intentó silenciar y olvidar todo lo que significó la República. Y la República no es solamente es solamente una otra forma de Estado, un Estado más democrático, más libre, más participativo. Un Estado donde las personas pueden elegir al jefe de Estado, cosa que hoy en día, con esta democracia que tenemos, no lo elegimos. Nosotros elegimos al presidente de gobierno, no al jefe de Estado. ¿Que es el rey? Que es el rey. Exactamente. Que ese señor está ahí por sucesión divina. Hay que cambiar la constitución. Hay que cambiar la constitución y hay que buscar un modelo nuevo. Bueno, pues en eso estamos y a eso van encaminadas estas actividades de las Jornadas por la República. ¿En qué consisten esas actividades? Pues mira, este año tenemos tres actos que empezamos el jueves 16 de abril con una representación teatral, la primera vez que vienen a Écija, y es un grupo de teatro que se llama Tarap Teatro. Son de Priego de Córdoba y su representación se llama Recital desde la Memoria, con canciones de la República, poemas, y nos proyectarán imágenes de la guerra, de la República y del exilio español. Luego tenemos el viernes 17, que tenemos un recital poético, porque no olvidemos que este año se cumple el 70 aniversario de la muerte de Antonio Machado. Asimismo, también se cumple el 70 aniversario del final de la Guerra Civil. También deberíamos dedicarlo este año a las personas que murieron en la guerra, luchando porque tuviéramos libertad, a las personas que murieron durante 40 años luchando por la libertad y a esas personas que se tuvieron que ir al exilio y a los miles de españoles y españolas que murieron en los campos de concentración nazi. Yo creo que es un buen año para dedicárselo a ellos. En el recital poético también ha ayudado a organizarlo, sí. ¿No? Es que se me ha olvidado. En el recital poético se ha encargado de hacerlo Toñi Cuenca, que está aquí y nos puede hablar de ello. Venga, ¿en qué consiste el recital poético? Bueno, pues, ¿o en qué consistirá, Toñi? Consistirá en un acto en el que vamos a conmemorar el 70 aniversario de la muerte de Antonio de Machado. Y va a consistir en que una serie de personas, tanto hombres como mujeres, van a recitar sus poemas. Y aparte de que el técnico nos va a hacer un montaje también sobre... El técnico es Sema. Sema es el técnico, nuestro especialista, nos va a hacer un montaje sobre la... diversas etapas o facetas de la vida de Antonio Machado, que lo veremos allí proyectado. Cuando dices sus poemas, te refieres a los poemas de Antonio Machado, no al del que los recita, ¿no? No, a los poemas de Antonio Machado. Si vamos a un homenaje, es sobre Antonio Machado. Recitarlo lo recitan otras personas que... ¿Cuánta gente participará ahí, más o menos? Pues yo creo que sobre unos 20 personas o por ahí. Y es en la Casa de la Juventud, ¿no? El viernes a las 8. Vale. ¿Todavía falta gente o hacemos una invitación por si alguien no, hay alguna momento, persona voluntaria o ya hay demasiadas personas? No, de momento está completa. Quitando que hay que afinar algunas cositas, pero yo creo que hay bastante. Porque tampoco debe de ser muchísima gente, porque también se cansa, aburre y cansa. A pesar de que los poemas los he buscado que no sean tampoco muy largos ni muy pesados. Muy bien. Bueno, María Ángeles, sigue entonces. Sí, pues bueno, recordad que todos los actos son en la Casa de la Juventud a las 8 de la tarde, del 16 al 19 de abril. Esto es lo que se refiere a Écija. El sábado 18 de abril pues tenemos una conferencia a cargo de un alcalde de Izquierda Unida que es del Puerto Real, que es José Antonio Barroso, y que la conferencia se titula República, una democracia real. Decir que José Antonio Barroso está imputado por el juez Grande Marlaska por injurias al rey. Yo creo que deberíamos de apoyarlo y de que vayamos todos, que nos hable de lo que es la República para nosotros y qué es lo que queremos de esta República. Decir que a todas las personas que cuando escuchan la palabra República, que no tienen que tener miedo, porque por lo visto todavía tenemos ese problema de que nos creemos que vienen los rojos, y los rojos lo único que hicieron fueron defender a su país de un golpe de Estado que fue llevado a cabo por Franco. Y así estuvimos durante 40 años con una dictadura fascista. La gente tiene que saber que aquellas personas fueron realmente patriotas y que lo que defendieron fueron un Estado democrático y que nos lo quitaron. Y que ahora mismo nosotros continuamos, por así decirlo, con ese legado de que queremos que llegue la Tercera República por la vía democrática, porque pensamos que necesitamos otro modelo de Estado. Y que la gente, pues, que participe, que vaya, que no le va a pasar nada. No, es que me ha comentado Loli Cecilia de que hay personas que cuando ven los carteles de Izquierda Unida, con en referencia a los actos sobre la República, los quitan. Yo creo que es una falta de respeto hacia lo que pensamos otras personas. Yo no voy quitando por ahí carteles de ningún partido, ni quitando carteles que no me gustan mucho. Entonces, por lo que pido es que se respete las ideas de los demás. Y nada más, invito a todo el mundo a que participes en esta jornada y que Izquierda Unida continuará con la jornada y siempre seguiremos pensando en la Tercera República. Por cierto, que he leído en internet, al hilo de esto de José Antonio Barroso, que hay una lista de personas intelectuales que están pidiendo que se cambie el código penal sobre las injurias a la sí, corona. Sí, es que el rey es el único español que no se le puede juzgar. Entonces, cualquier persona que diga públicamente o hable públicamente del rey, pues puede aparecer un juez e imputarlo por injuria. Al rey no se le puede criticar, no se puede hablar mal del rey. Entonces, en defensa de José Antonio Barroso, lo que podemos decir es que José Antonio Barroso lo único que dijo fue... hay dos libros por ahí que hablan, son biografías no autorizadas del rey de España, y lo único que se dedicó a leer literalmente lo que decían los libros. Uh-huh. José Antonio Barroso no se inventó nada nuevo, sino lo que venían los libros. Lo único que pasa es que Grande Marlaska pues creyó que había injuriado al rey. Pero que sepamos que es el único español que no se le puede juzgar y al único español que no podemos criticarlo. Y además la pena, por lo visto, es 24 meses de cárcel. Sí. Intentaremos que no vaya. Ha habido muchas condenas por quemar fotografías, por fotos satíricas también, ¿no? Sí, a la revista El Jueves se le condenó también una multa de 3.000 euros por una portada. Sí. Yo por la portada de... Famosa de los gallegos y no me acuerdo el otro. Pero vamos, yo es que no lo entiendo. A lo largo de la historia se han hecho muchos carteles satíricos sobre la realeza y realmente nunca ha pasado nada. Lo único, no sé lo que le pasa a ciertos jueces que nos cortan la libertad a muchos que nos gustaría hablar de la figura real y nos gustaría contar cosas de la figura del rey, pero no podemos. Y esas condenas son efectivas y se cumplen, ¿no? Claro. Es que hay otras condenas que tú sabes que dice 2 años, pero como no ha tenido antecedentes ni nada, no se cumple. La de José Antonio Barroso ya se lo preguntaremos el sábado porque no sé cómo está la situación ahora mismo. Comparar una cosa con la otra y ver que si se injuria al rey o se habla más del rey, la condena, se da una condena y se cumple. Sin embargo, a lo mejor cuando hace otro acto que es peor, no se cumple, te condenan a 2 años, pero como no tiene antecedentes, te va a tu casa. Supongo que será igual, ¿eh? Será igual, el Código Penal yo creo que ahí no... Bueno, es que no. Depende de la lo único interpretación que sí, de no, cada lo único que tenemos que tener en cuenta es que no se puede hablar mal del rey en público. Porque está visto y comprobado que el que lo hace, pues ahí va el juez, pum, lo imputa. Ahora, que el Código Penal cómo funciona, pues ya se aplicará... Según el Código Penal, yo eso... En otros países el jefe del Estado no es el rey, es un presidente y se puede criticar y se le puede ridiculizar y hacer chistes. Con... En Francia es una república y es Sarkozy. Y no, en Italia también es una república y está Berlusconi, vamos que... Pero Berlusconi es mejor de la parte, esa hay que echarle de comer aparte. No, pero te digo que estas dos repúblicas son de derechas, vamos, sí. Que no es la república que tenemos algunos en mente, ¿eh? No tiene ni punto de comparación, pero que la gente sepa también lo que... lo que es la República, que hay mucha desinformación por ahí. Es que en una República puede tanto gobernar la derecha como la izquierda. Claro. Por eso. Claro. De hecho, en España las elecciones una vez la ganó la derecha. La seda. Luego fue... Por eso que la gente que se informe, como tú dices, María Ángeles. Hay que informarse, siempre hay que informarse. Tú no puedes coger y hay que tener en cuenta, que yo lo digo mucho, que tanto mis padres como los padres de muchas personas vivieron esa dictadura y saben lo duro que es. Y hay episodios muy fuertes de cómo se manipulaba a las personas, de cosas terroríficas que me han contado. Por ejemplo, en un pueblo cercano, en Carmona, cuando la guerra, se mataba al padre, a la madre y al hermano mayor, y se dejaba abajo, y se quedaban con una hija y la tenían sirviendo toda la vida para el señorito. Entonces esa persona ya la tenían anulada enteramente. Entonces, y yo hace 2 semanas que estoy en una excavación buscando a un guerrillero que fue fusilado en el 49. Su hijo, que lo está buscando, tenía 3 meses cuando mataron a su padre. Y su hijo lo metieron en un orfanato. Y allí le daban paliza y tenía que ir todo. Y si no iba a misa, le daban paliza, los encerraban. Y ellos eran los malos, y ellos eran los malos. Porque su padre, el único delito que cometió fue luchar a favor del gobierno elegido democráticamente que había en ese momento. Y la represión tan dura, tan fuerte que hubo, pues eso en mucha gente de cierta edad todavía pesa. Y ese miedo que se les inculcó tanto la iglesia como el fascismo que teníamos, pues eso, quiera o no, ha calado. Bueno, pues repetiremos aquí las fechas y las horas de las actividades para que venga la gente, ¿no? Uh-huh. ¿Tú quieres añadir algo más, María Ángeles? No, yo lo único que digo, que mañana es 14 de abril, que viva la República, que llegue pronto la tercera y que cada vez somos más. Y porque bastante pasó. Y recordar... Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. El rey, el rey, la ley, la ley, otra cosa más que tragar. ¿Te gusta la canción que te he puesto, María Ángeles? Sí. ¿Son reincidentes? Sí, ya la he escuchado. No, ya sabías que la poníamos, sí. Vaya por Dios. Yo que quería, sorprenderte, nada. Bueno, pues vamos a seguir con las noticias de Écija. Loli, estás muy callada, no ha pasado nada en Écija, además de lo que hemos hablado. Bueno, podemos hablar del arroz que cada año organiza la asociación La Raíz en el parque infantil, el domingo de Resurrección. Yo no pude, fui este año. Y como siempre, un éxito, verás. Ayer lo comentábamos, que el día que La Raíz no organice ese arroz, la gente se va a enfadar con ella, porque dice, bueno, es que ya es una... tradición. Es una tradición, pues, ir a comer al parque infantil, y estaba a tope, lleno, como siempre, muy bien. Y allí los padres muy entusiasmados. Bueno, algunos cansaditos, pero normal, pero les hacía ilusión de presentar a Écija, pues, todo el montaje que preparan de la comida y eso, muy bien. ¿Y hubo actuaciones también? Sí, sí, estuvo el grupo de academias, la orquesta Crótalo, bien, sí, sí. Bueno, pues a ver si traemos a un representante o a una representante de La Raíz aquí a hablar. Pues sí, que... queda invitada desde estos micrófonos, a ver si nos ponemos en contacto. Hombre, las cosas que organizan... cantores del show, que me dieron que iban ahí en el salón, tuvieron... Quizás, pero yo me tuve que salir antes, a lo mejor fue más tarde. Yo es que no fui. Que normalmente todas las actividades y los actos que organiza La Raíz suele atraer a mucha gente. Sí. No solo el arroz, sino también las jornadas que hace, sí, los sábados también, muchísima gente y demás. Hace unos meses organizó la jornada y estuvo el auditorio del Palacio de Benavente, Museo, estuvo lleno. Sí. Yo voy todos los años, pero este año no... No, yo este año tampoco he podido ir. Desde aquí felicitamos a La Raíz, le damos fuerza y ánimo que continúen con ella. Bueno, María Ángeles, tú te tienes que ir, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias y te esperamos la próxima semana, ¿vale? Vale. Vamos a pasar a otro tema de esta semana también, de la Semana Santa. Hubo un manifiesto de las hermandades que se publicó en los medios contra la propuesta de ley del aborto y ha salido en el boletín de la Asociación Hierbabuena un manifiesto que se llama Manifiesto por la no injerencia de la Iglesia Católica en nuestro Estado Democrático de Derecho. ¿Me vais a permitir que lo lea? Dice: ante la manipuladora y demagógica campaña del lince promovida por la Conferencia Episcopal Española, la Asociación de Mujeres de Écija Hierbabuena hace suyo el manifiesto del colectivo a favor de un Estado laico que dice que se trata de una publicidad engañosa, porque un embrión no es una niña ni un niño, un feto tampoco. Una campaña político-ideológica, porque pretende desactivar el ejercicio de un derecho conseguido democráticamente y combatir una reforma propuesta por el actual gobierno socialista. Una hipocresía, porque la jerarquía de la Iglesia Católica solo parece mostrar interés por la vida intrauterina o en estado comatoso. ¿Por qué no se opone a las guerras o a la pena de muerte con el mismo empeño? ¿Por qué no condena con igual virulencia la violación y la prostitución, causas de muchos embarazos no deseados? Es una manipulación, porque en la actualidad no se debate sobre aborto sí o no, sino sobre una reforma de la legislación ya existente, porque sustituyen la imagen de un embrión o un feto por la de una criatura a punto de empezar a caminar. Es una demagogia porque se deslegitima una anterior campaña dirigida a proteger al lince ibérico, la especie felina más amenazada del planeta, en lugar de defender la riqueza de la biodiversidad. Una irresponsabilidad vergonzosa, porque los verdaderos peligros de extinción de la humanidad podrían ser la superpoblación o la plaga del SIDA, a las que la Iglesia Católica contribuye prohibiendo cualquier tipo de anticonceptivos, así como el uso del preservativo. Un dispendio económico, porque es incomprensible cómo frente a tantas necesidades sociales y en plena crisis económica, la jerarquía católica destina una ingente cantidad de dinero a esta demagógica campaña. Un peligro social, porque se pretende manipular y politizar manifestaciones de la cultura popular como la Semana Santa o la Romería del Rocío por intereses ideológicos. Por todo ello exigimos mayor formación sexual y emocional para la juventud a fin de evitar el mayor número de embarazos no deseados y por tanto de abortos. El derecho a decidir sobre el propio proyecto vital y la salud física y psíquica por parte de los sujetos, sean mayores, sean mujeres o varones. El deber de la clase médica a cumplir la ley en la seguridad social, salvo objeción fundada. La consideración de la maternidad no como un destino biológico, sino como una opción libre y gozosa de las mujeres. De ahí que un Estado de Derecho deba apoyar por igual la opción de ser madre como de no serlo, facilitando ayudas para ambas elecciones. La transparencia económica por parte de la Conferencia Episcopal, dando cuentas del origen de los fondos utilizados para financiar esta campaña. Que el Estado deje de financiar con el dinero recaudado por la hacienda pública a una iglesia que ataca los derechos democráticos. Y la retirada inmediata de la campaña de la Conferencia Episcopal. Conclusión. Estamos a favor de la maternidad libre, por lo que apoyamos una ley democrática y justa que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. Muy bien. Ahí quedó. Este año, allí, personas que han ido, ahora vamos, de rebote. Nunca dejan entrar en Santa Cruz. Cuando va a salir Cristo, se quedan en el patio. Y este año han abierto las puertas y nos estaban rezando, por lo visto hablaron algo del aborto. No era el sitio, porque era el Jueves Santo, y pues estuvieron hablando del aborto antes de salir Cristo. Hombre, te lo digo, personas que han estado allí dentro. Ya, ya. Que dijeron, ¿cómo es que nos dejan este año entrar, que otros años nos dejan en el patio? y era que estaban hablando de cosas del aborto. Sí, porque también hicieron un manifiesto, por lo menos. Pero yo bueno, lo vi por la si iban alumbrando el sitio para decir ese día, vamos, a mi parecer. Ya. Bueno, yo creo que el manifiesto. Pero vamos, hombre, que le han comentado que lo dejaron entrar y después estaban hablando de eso. El manifiesto este que ha hecho el colectivo a favor de un Estado laico está más clarito todo y claro, todo puntualmente. Que no, como este año no entrar y después era para, porque estaban hablando. Y no tenemos nada que añadir porque la moral católica nosotros la respetamos. Por supuesto. Y a nadie, y el Estado a nadie le obliga a abortar, ni mucho menos. Lo mismo aborto, que. No, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Exacto. También existen otras leyes en otras religiones, otras, por ejemplo, el Testigo de Jehová tiene una serie de normas que la sociedad tampoco acepta. Por ejemplo, no hacer transfusiones de sangre, creo. Por ¿no? ejemplo, sí. Deberíamos oponernos también a eso. Deberíamos hacer campañas de sensibilización como lo de los embarazos no deseados. Hay que hacer mucha campaña de formación a nuestras jóvenes de que sean muy conscientes. Vamos a pasar a otro tema. También el otro día, el día 31 creo de marzo, se reunió el Consejo Local de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva, y entonces en el acta consta una serie de puntos que han mandado al Ayuntamiento. Han solicitado un informe de medidas contra la crisis, las medidas que se han tomado contra la crisis que afectan a las mujeres. Un informe de la coordinadora de abstención escolar, para ver cómo está funcionando, para que se lo diga el Consejo Local. Un informe del impacto de género de los presupuestos municipales y las repercusiones del plan Menta y Proteja en el empleo a las mujeres. Y después han hecho una serie de propuestas, como que se ponga información en condiciones en la estación de autobuses, que habéis visto que no hay carteles bien en condiciones para informar de los horarios y de los trayectos y de las horas de taquilla y todo eso. Que se haga un plan de igualdad para el ayuntamiento por ser empresa de más de 250 personas trabajadoras. Y se ha manifestado el Consejo de las Mujeres en oposición a que haya tráfico rodado en el salón. Y vamos. El autobús va a entrar, creo, ahora cuando pase semana. Bueno, ya que ha pasado, no sé cuándo. El autobús dice que entra. Y los taxis van, cuatro taxis. Ayer, que como yo, mi hermano se fue y llamó un taxi, se lo pregunté ya al muchacho. Dice. Cuatro taxis se van a poner delante del ayuntamiento. No, ahora. Cuatro taxis. Bueno. Pero bueno, ahora, después de la Semana Santa, sí. Van a entrar todos los coches. Sí, dice que por lo menos cuatro taxis están ahí delante del ayuntamiento. Pues yo le dije, ¿dónde está? Dice, delante del ayuntamiento. Pero además va a haber. Ah, que van a entrar todos los coches. El que entre coches. El autobús dice que entraba. Que entre el autobús y los taxis me parece lógico y me parece bien. Ahora, lo que no me parece bien. Es que volvamos a lo antiguo. A lo de coche. Cuando todas las ciudades, ya lo hablamos aquí. Que ahora se van muchas madres allí con los niños, hombre, están tranquilas porque no pasan coches. Claro. Que cuando pasan coches ya no van a estar tan tranquilas con los niños allí. Eso, bueno, ¿habéis leído mucho en vacaciones? No. Pues vamos con los libros, Emma. Bueno, una oyente nos recomienda un libro que se llama Mil soles espléndidos, de Kale Hosseini. Y dice así: el autor de Cometas en el cielo aborda en esta novela la conmovedora historia de dos mujeres afganas. Dos mujeres muy distintas que construyen una maravillosa amistad en un ambiente hostil y opresor. un hermoso vínculo que les permite dar sentido a su existencia. Desde su cautiverio asisten al desmoronamiento de su país y al de sus propias vidas. Una historia sencilla que pone de manifiesto la terrible situación de las mujeres en Afganistán, un problema permanentemente ignorado. Y es de mucha actualidad porque precisamente ahora sabéis que querían recuperar una ley por la cual se le obliga a la mujer, se permite, digamos, la violación dentro del matrimonio en Afganistán, y además se vuelve a prohibir a las mujeres a salir de casa solas, tienen que salir con una persona que vaya con ellas. Y entonces parece que está el presidente, ha dejado, ante la alarma de Occidente, pues ha dejado en suspenso la nueva legislación esta, pero piensa que la van a colar. Y dice el propio Obama, dice que es una ley odiosa y no debe aceptarse, y que hay que hacer una reforma profunda por los derechos de las mujeres en Afganistán. Así que este libro, repito, es de actualidad. Se llama, lo vuelvo a decir, Mil soles espléndidos, de Kale Hosseini. Toñi, ¿tú has dicho que has leído algo o no? ¿No has tenido tiempo con tanto viaje? Sí, he leído un poquito, pero no, he terminado lo que el que estaba leyendo. Ese de Hija de la Igualdad. Ya lo he terminado. Bueno, y pues empieza otro. Ese no. Ya lo comentamos hace ya, cuando fuimos a la presentación a Sevilla, ya lo comentamos de qué trataba. No es el momento ahora de repetirlo, ¿no? De repetir otra vez lo mismo. Pues estamos en conversaciones en la Asociación Yerbabuena con la autora de ese libro, Hijas de la Igualdad, con Elena Simón, para que venga a presentarlo aquí a Écija en el mes de mayo. Muy bien. Y vamos con el cine. Habíamos visto una película que se llamaba Slumdog Millionaire, ¿no? Sí. Que nos había gustado mucho. Además, que es verdad. Bueno, pues también me han mandado una crítica diciendo que frivoliza mucho la... Era una película de Danny Boyle y dice que esa película, en opinión de la persona que me mandó la crítica, hace una visión exótica de la pobreza y no invita al cuestionamiento de la pobreza, sino que la expone de una manera frívola y poco creíble al servicio del orden mundial establecido. Yo discrepo un poco, sobre todo la primera parte. La segunda sí es un poco frívola, ¿no? Porque parece que es más una historia de amor que cuando ya la historia del concurso. Pero la primera parte a mí me parece que sí puede un poco dar a conocer la situación de la India. De la India y de los niños de las chabolas. Y cómo se buscan la vida ellos allí, y además se ven perfectamente todas las casas, cómo están aglutinadas, cómo están formadas, en fin, de miseria, y la infraestructura que hay allí, aquello parecía como un gueto. Bueno, pues esta persona dice que le parece frívola, que además que eso sí tiene razón, que es una exposición un poco aburrida y el final es previsible. Se veía venir, ¿no? Que es un final típico. Pero bueno. Como todas las gustos, películas, típico, como todas las películas. En gustos no hay nada escrito. Pues vamos a poner una canción que sale al final de la película, que es de una chica que se llama Mía, que es una rapera, un cantante de hip hop y grafitera, que es de Londres, pero procede de Sri Lanka, de la antigua Ceilán. Sí. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Bueno, ¿tenemos otras noticias del mundo mundial, Toñi, o no? Bueno, la noticia triste de esta semana ha sido... ¿Qué pasa? Que hemos perdido a Chávez. A Chávez. Pero ahora por lo menos ha ido más para arriba. Ahora que le dé la lata a otro. Que ya nosotros nos ha dado bastante lata. Ha cambiado de sillón, ¿eh? Que ya estaría viejo. Cambia. Bueno, ha ascendido, ¿no? Nunca mejor dicho. Que ha ascendido, ha subido. Bueno, ya veremos qué pasa con el nuevo, con el sustituto ahora. Pero decía que había habido también una noticia triste, el terremoto en Italia, ¿no? Que lamentablemente... Sí, terrible. Y el Berlusconi, como siempre, haciendo acto de su satírica. Y de sus cosas que, hombre, en un momento así es lo que menos se debe de hacer. Luego creo que para corregir el fallo que ha tenido ha ofrecido sus casas para los damnificados. Bueno, pues ha dicho, ¿no?, Berlusconi, que se lo tomen, que se hagan la idea que están de camping, ¿no? Exacto, algo así. Un poco frívolo, ¿no? Hombre, bastante. Han pasado un terremoto. ¿Dice que donde ha sido el terremoto? Sí, sí. Vale, por las vacaciones son. Las vacaciones son como para que le hubiera caído a él la cabeza. Vamos. Por eso, luego para remediarlo y mejorar la metedura de patas, pues ha dicho eso, ha ofrecido su casa. Ahora tendrían que cogerle la palabra e irse, porque casas tiene un montón. Pues, como han caído personas. Tiene. Las casas, la vida y. Y además se cree que es el segundo hombre más rico de Italia, el Berlusconi. Tiene casa, dice que tiene una mansión en Arcore, residencias, no una, sino residencias, varias de verano en Cerdeña y Portofino, en la Riviera. Otra en el lago Maggiore y un apartamento en el centro de Roma y muchas más. Claro. Todo eso tiene el Visconti. El Visconti. Que no, el Visconti Vallina. Berlusconi. Todo eso tiene. Todo eso, claro, tiene, y además controla todos los medios casa que le de comunicación. Que le dé cacha. Que... O sea, cuidado con los presidentes de la República también, ¿eh? Sí. Y los jefes de Estado. No, él es presidente del gobierno. Sí, sí. Pero bueno, que no tela. Y los pobrecitos que se han quedado sin casa y las casas se reponen, pero la vida no. Eso es. Bueno, algo más, Toñi, de noticias. No, una mujer que ha batido el récord, el Guinness, el récord Guinness de longevidad. Claro. ¿Cuántos años ha cumplido? Pues 115 años. Hasta hace poco estaba otra, pero esta todavía vive y tiene unos meses más. Porque. La otra, que también tenía 115 años, falleció el 2 de enero del 2000 a la edad de 114 años. Claro, así que y dice que además de... Lo único que tiene es un poquito artritis y está incapacitada para caminar. Pero dice que está bien y que nunca se ha sentido enferma. Solamente, otra cosa curiosa de esta mujer, que dice que solamente ha ido dos veces a votar. Una a John Fitzgerald Kennedy y otra ahora a Obama. Porque es negra ella. Es negra, sí, sí. Claro. Bueno, pues ahí está, 115 hablando, años. Hablando de Obama, ayer vi por la televisión unos jóvenes, bueno, diseñadores de aquí en Cádiz, que habían diseñado unas galletitas que se llaman Obamitas. Obamitas. Sí, sí, y bueno, bien, de chocolate, cacao y así, y con una figurita, bueno, hace dos ojitos y una boca, y porque toma Obamitas y alégrate, o sea, algo así, un eslogan de la alegría, habrá que comprarlas. Bueno, pues vamos con las convocatorias. Valle, ¿tú quieres hacer aquí una, una publicidad sin ánimo de lucro? A ver la que quiere ir a la copla. ¿Qué es eso de la copla? De momento hay un autobús chico, pero si hay más personas, pues se va al grande. De momento ponen el grande. Si quieren alguna ir a la copla, pues pueden ir a la calle a María Auxiliadora, en lo que hay la agencia de viajes de Marisol Cano Castilla, que está enfrente del Picadillo, ahí en la calle San Juan Bosco. Bueno, es María Auxiliadora, es lo del Carmen. Sí, en el cruce del Carmen. En el cruce del Carmen. No, de San Juan Bosco con Juan Páez. Va Picadillo enfrente, frente por frente, en la acera de enfrente está la agencia de viajes esta. De momento tienen el autobús chico, pero dice que si hay más personas, pues ponen el grande. ¿Para ir a dónde? Para ir a la copla, el 22 de mayo. ¿Y eso qué? A la copla. ¿Una actuación de quién? Y vamos, y allí mismo, si a la que quiera allí mismo, pues ella, si hay muchas personas, pues van por, le traen los billetes, vamos, las entradas. Que las entradas se las busca ella también. ¿Y hay algún número de teléfono donde llamar? Sí, hay un número de teléfono. Hay 590. Hay un teléfono. 590. Bueno, 95. 595-590-5118, ¿es así? Sí, sí. ¿Y el número de móvil es? 657-826-364. Sí. Sí. Vaya, ya ve muy bien desde que se operó, ve muy bien. 657-826-364. Era lo que yo he dicho, la vista que tiene desde que se operó, del INSE, del INSE. Y para mayo, si Dios quiere, para uno y me opero el otro, porque ya ve todavía mejor. Bueno, hay dos móviles. Y hay otro, 635-510-987, ¿no? Sí. 987. Modo que la que quiera ir, bueno, cada vez si llenamos el autobús y vamos. La que quiera, que ya sabe, ahí enfrente del Picadillo, la casa de Mario Auxiliadora, allí el viaje y la entrada se la traen también. La de allí de muchos precios. ¿De qué se trata el concierto? El concierto es de las de la copla, las del año pasado y las de este. ¿Del programa de televisión? De la copla del Canal Sur. Sí. Las del año pasado y las de esta. Las ganadoras. Para todo el mundo, porque la tele sale y el 22 de mayo. ¿De mayo Sí, de mayo. Ah, de mayo. El 22 de mayo. Perdona, yo creí que era de ahora de abril. No, el 22 de mayo. Ah, vale, bien. Y bien. De momento tienen unas pocas de familia, que son familias que han alquilado, el chico está lleno. Pero si van más personas, incluso hagan 10 más, se pone el autobús grande. Muy bien. En ese lote entro yo si se coge el grande. Bueno, pues también... Puedo que a ver si se animan las personas que vayan y llenemos el autobús. Muy bien, Valle. Hay que divertirse. Sí. Loli, también esta semana tenemos, para la semana que viene, tenemos visitantes, ¿no? Pues sí. Como ya se sabe, Écija está hermanada con una ciudad francesa que se llama Pavillon-sur-Bois y que años y año no, pues viene un grupito de pavillonenses y pavillonensas a visitarnos. Bueno, pues este año tenemos el gusto de acoger en nuestras casas a un grupo del Conservatorio de Pavillon-sur-Bois que se llama Héctor Berlioz. Entonces van a venir un grupo, como he dicho, de jóvenes, más jóvenes y menos jóvenes, y va a haber un concierto de coro y orquesta el día 22 de abril a las 8:30 de la tarde en la iglesia de Santiago. Entonces, pues desde estos micrófonos, pues animamos a los écijanos y écijanas que se lleguen, le hagamos calor al grupo de jóvenes que vienen a ofrecernos su música, que llevan muchos años con ganas de venir para pasar, conocernos, porque Allí ya en pabellón sonamos, la ciudad de Écija suena fuerte y por fin lo hemos podido organizar, hemos podido, esperemos que lo que hemos preparado pues les guste a ellos y que su concierto, pues como he dicho antes, se vea arropado por todos nosotras y nosotras. Muy bien, pues allí estaremos con nuestros chicos y nuestras chicas franceses, ¿no? Exacto. Desde aquí pues también agradezco a todas las familias acogedoras, que son muchas porque viene un grupito numeroso. Después también debo agradecer a Participación Ciudadana porque siempre es necesaria la colaboración del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Teatro, que nos deja el espacio para poder ensayar, y también del Patronato de Juventud y Deportes, que nos deja su espacio también para poder hacer una cena de convivencia. Muy bien, pues queda dicho. El día 22, miércoles, ¿no? Sí. A las 8 de la ocho tarde. 8 y media de la tarde. 8 y media de la tarde. En la iglesia de San Francisco. Santiago, hoy domingo. O sea, que el 22 de este mes. Sí. Tú tenías la complacería, ¿no? Exacto, yo creí que era el mismo día. No, es compatible. Puedes ir a las dos cosas. No, porque le digo de decir venirse, ¿no? Porque tengo. Claro. Y al otro mes. Bueno, y otra convocatoria importante es el próximo sábado, 18 de abril, a las 11, en la Cruz Roja de Fuentes de Andalucía, que hay una marcha hasta el Aguaucho, con una ofrenda floral, lectura de poemas y relato de los hechos del asesinato de unas chicas republicanas en el verano, ya hablamos aquí en otro programa, en el verano de 1936, en Fuentes de Andalucía. El sábado 18 a las 11 de la mañana en Fuentes. Y por último, también se está preparando la gala de Tánatos, donde presentan su festival de cortometrajes y se anuncia que viene Juan Tamarí. Y puede que haya alguna sorpresa más. Y terminamos. Vendrá también, me imagino, al que se le hace uno homenaje este año, que es de Málaga. No, pero eso, una cosa es la gala de presentación, que es a beneficio, ya os lo diré, a beneficio de una asociación de una enfermedad que no me acuerdo el nombre, pero ya os lo diré. Y otra cosa es la gala de los cortometrajes, que es, creo que el 9 de mayo, ya hablaremos de eso. Y ya nos despedimos con la música de otro cantaor, que no sé si te gustaría, vaya, a mí me encantaba, se llamaba Chano Lobato. Sí, es verdad, está muerto ahora. ¿El mismo día que Maritrini? Sí, sí, el mismo día. Era, aquí sí, estuvo también en Écija, yo lo he visto, sí, en Écija. Yo lo he visto cuando venían los festivales. Muy gracioso y cantaba como nadie. Sí, me acuerdo. Los cantos de Cádiz, sobre todo. Y a nuestros oyentes les recordamos que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radio93.4@hotmail.com o en nuestro blog Spot, que se llama Las Somos Todas. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Y por la noche te haré la cenita, mientras ves el partido o alguna revista. Y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero. Hey. tran tran tran tran tiriti tra tra tran tran tiriti tran tran tran tran tiriti tran tran tran tran tiriti ta ti ta ti ta ti tran tiriti ta ta tan tran tiriti tran tran tran tran tiriti tran tran tran tran. Ay, a mí me da la sirena de los barcos, escalofrío a mí me da la sirenita de los barcos, que cuando dice hay que se va, la sirena de los barcos, que cuando dice ay que se va, en ese tren chiquitito hay de mata gorda, pa' que arrancase farta, parmita sorda, si no hay salero, prima mamá, si no hay salero, se duerme el maquinita ay, y el fogonero. No paran de llamarme Aitana alegre y marinera, nunca paran de llamarme ay, por las calles de la isla, la campana y pipita del Carmen, por las calles de la isla, la campanita ay del Carmen, botiones y botao de San Fernando y un vino chiclanero para rociarlo. ¡Qué maravilla, primao! ¡Qué maravilla! Hasta San Pedro le gusta y las cañaillas. Se entra por ahí, ay, por la bahía.